Pero mejor vamos a hablar con él, porque nosotros somos periodistas, somos así, curando. Espontáneos, facheros, ¿viste? También. Como actores. Él. Bueno, actores. Actores. ¿Como él? Vos, como él. Como Joaquín el Pollo Álvarez. Joaquín, ¿cómo estás? Genio. Champagne. Champagne. Exactamente. ¿Cuándo nos vamos a tomar un champagne? En cualquier momento, o sea, ahora arranca la hora de champagne. Bien, muy bien. Los estaba escuchando, estaba viendo un rato e informando, que es la combinación, creo que. La idea es esta, informarse y divertirse. Mi nombre es Matías Milmar, Pollo me presento. Estoy acá con Yamil Ham, que ya lo conoces hace rato, me está diciendo. Hace un tiempo largo, hace muchos años, no sé si te acordás vos incluso, pero hace muchos años nos conocemos. Sí. Es un recuerdo que no hay que recordar. Mira, tres veces te pongo la frase. Sí, y Matías, hablamos por Twitter, si mal no recuerdo. Sí, te estuve tuiteando ahí. Si bien no me estuviste contestando, porque hoy, Pollo, hablamos con Juan y Martínez también. Y... Sí, genio. Genio. Y les tuiteé, ¿viste? Para que la gente se entere, vamos a tener al Pollo, vamos a tener a Juan y... Juani me retuiteó, Juani me contestó y vos no. Te tengo que decir acá al aire, así, te mando al frente. Vamos a hablarlo de esta manera. Pues a la noche tuve programa y a veces el horario del programa, me da la excusa que estoy metiendo, llega como Twitter y puede ser que me juegue, pero mal ahí, mala mía. Muy mal. Obviamente hoy voy a pagar esa deuda que tengo. Me parece muy bien. Pollo, actor, periodista, modelo de todas las anteriores. Conductor. Me gusta. Conductor. Y el conductor tiene algo de actor, algo de periodista también. Sí. Mira, yo creo que el conductor mío tiene mucho actor y un tanto de periodista. En realidad, periodista, digamos, yo trabajo siempre en canal de deportes, ahora estoy haciendo un programa de autos y uno de fútbol. Y sinceramente lo hago desde el lado de la pasión, digamos, no sé, de muy de pibe yo veo las carreras y amo el fútbol más que nada en el mundo. Entonces, no, quizás no me vas a escuchar haciendo un análisis del 4-4-2, qué sé yo, pero me encanta el fútbol. O sea, te veo el partido desde el pool, desde la D hasta la Champions League y lo mismo con las carreras. Entonces, te lo puedo analizar desde el lado de un hincha, desde el lado de la pasión, de lo que pasó, digamos, siempre me trato de ubicar en ese lugar. Háblame de Chicago Chacarita, así te la tiro. ¿Cómo? Chicago Chacarita, ¿qué pensás? Sí. Los dos están al horno. Chicago y Chacarita, los dos, no pueden más. Y que yo nunca iría a Chicago Chacarita, pues se ponen hinchadas. Esas son de las dos hinchadas más difíciles y a la vez lindas que tiene el fútbol, porque son bastante pasionales. Y los argentinos somos pasionales. Yo he tenido experiencia en la cancha. No voy a decir de qué equipo soy, chicos, no me miren. ¿No vas a decir soy Independiente? No me tires hacia ¿Quién es Independiente? Ah, ¿no lo vas a decir? Yo, Matías Milmar, Pollo, lamentablemente. Ah, mirá vos, Matías, ¿qué club te tocó? me hicieron así, no fue mi culpa. Pará, ¿de qué cuadro sos vos? ¿Yo? ¿Lo dirías o sos de lo que no nos quieren decir? No, soy de lo que no lo quiere decir y espero que sea de alguno de los que son ustedes. Ahí está, el Pollo de Albois de ahora, entonces. ¿Cómo? El Pollo de Albois. El Pollo de Albois, entonces. Sí, de Albois. pero esto que decías, Pollo, de las hinchadas, yo he tenido en el estadio, en el Libertadores de América, ya que me mandaste al frente de Rodrigo, sí. Gente de otro país que la verdad se quedan maravilladas por la pasión que hay en Argentina. Sí, mira, yo hace 3 o 4 años tuve la suerte de cubrir todos los clásicos de América. Entonces, el que quieras, imagínate que quieras. Fui a cubrir la U de Chile, la U Católica, fui a cubrir Gremio Inter de Porto Alegre, fui a cubrir todo, digamos, lo que se te ocurran, y sinceramente con Central Newell's. Digamos, el clásico donde más cosas vi fue Central Newell's, una cosa, digamos, lo que se vio en Argentina no se vio en ningún lado del mundo. Nunca fui a Europa, pero entiendo que es mucho más frío que acá. Sí. Y aparte, en Central Newell's está la Rosarina, ¿no? bien, me gusta que nos vayamos entendiendo. Suponete que el partido es el domingo. Bueno, ahora, lamentablemente, y no es mexicana, se trajo el sábado. Uno va el fin de semana y ya te metes llegando por él el viernes a la noche. Y ahí te haces todo el tour. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bárbaro. El sábado lo mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y el domingo vas a la cancha. ¿Cómo podés? ¿Cuándo fue cuando empezaste a chapear con que trabajaba de periodista? ¿Cómo? ¿Cuándo fue cuando empezaste a chapear ese viernes anoche que tenías que cubrir el domingo el partido? Siempre, cada vez que fui, siempre. Digamos, igual, no cubro, digamos, no voy más a los partidos, pero eso es un montón. Y lo más lindo es cuando lo que voy a decir es muy triste. Cuando uno empieza a tener como una repercusión, sí. Ya está, es un espectáculo, es hermoso. Es como, ¿qué haces? Ya está. Y uno vive de eso. ¿Garpa ser periodista? Sí, pasamos un poquito a nosotros entonces. Todo lleva su tiempo y es hermoso. Lo que no me gusta es, yo tengo compañeros, sin nombres obviamente, así como no decimos que Matías es independiente. No lo digamos, no lo digamos porque nos está escuchando la gente y después nos escriben por Twitter. No lo digamos. Tengo compañeros chateando todo el tiempo, desde que querían con el micrófono a bailar. Y eso ya no me gusta, me da un poquito de trocito. Claro, porque vos empezaste bien de abajo, ¿no, Pollo? Yo te vi en... Tan de abajo que filmaste una publicidad con Yamil, o sea, mirá qué abajo. No seas mal. Pará, ¿qué? Esta publicidad fue muy bien para, sí. Escuchame, no sé si te acordás de esta situación. El casting, dos pibitos jugando contra dos tipo más grandes. Uno de los pibitos... Así en un rincón le tira un caño a uno. ¿Te acordás? No, escúchame. 170 casting. Es verdad. ¿Qué carajo? Que me acuerde. Lo único que sé es que jugaban todos bien a la pelota en ese casting. ¿Cómo? Jugaban todos bien a la pelota porque era una publicidad para todo el mundo, para las comidas rápidas. Claro. Y era muy bien paga porque justamente era para los derechos para todo el mundo y andaban todos haciendo firulete con la pelotita, que, salvo Yamil y yo, obvio. Fuera que se hizo ahí en el patio Bullrich. Exactamente, en el patio Bullrich, toda una madrugada con un que no sabe las cosas que hacía con la pelota, le contamos a los demás. Y digo, este pibe en cualquier momento le meto una patada, pero no nunca agarraron. Estuviste haciendo programas en Call TV, ¿no? Claro, sí, yo no es que lo primero que hice mucho bolo, hice de todo, ¿viste? Como mi primera cosa importante a mi forma de ver fue Call TV, sí. Estuve conduciendo ahí con Banucci, con vale. Victoria Banucci, y de ahí como que seguí trabajando siempre, eso fue en Canal 9, muy divertido, muy, muy divertido. ¿Y el teatro te beneficia a vos en el periodismo, en ser conductor? Mira, a mí puntualmente yo creo que no, digamos, yo soy de, como soy en la tele, soy en mi vida, ¿viste? Un pibe pesado, ¿viste? Yo decía, basta, por favor, sacale la pila a este pibe, pero sí, entiendo que suma, porque por ejemplo, no sé, todas las modelos que yo conozco, digamos, están hacen teatro, digamos, descontractura 100%, claro. Te da confianza. No es mi caso porque ese es el punto que no... Tendría que leer, quizás, pero sí. Aparte no la necesitaba trabajarlo. Estudié porque me gustaba mucho el teatro, de hecho me gusta, y estudié 10 años. La cosa, claro. En algún momento tengo que hacer algo, pues si no, te tiré 10 años. Mi mamá me va a decir, te pagué la cuota. Bueno, justamente, Pollo, yo también, Matías, el que no es hincha de Independiente y todas esas cosas. Ah, claro. También estudio teatro. Estoy en una obra que ya que estoy te invito, tiro el chivo al aire. Estamos en Dale. Juicio Justo, que actúa Benjamín Rojas. Vos lo tuviste en... ¡Ey, Benja! Benja Rojas. Somos amigos con Benja. Claro, bueno, vos lo tuviste en el programa. Yo justamente estoy en esa obra. Te queda pendiente que vengas. Queda pendiente, como ya también dijo Juan y Martínez. Juan y vino a la función de prensa y se fue. Mirá lo que hizo, es peor todavía lo que hizo él. No, es triste, el de la fotito es triste. El de la fotito y se fue. Vamos a hablar con Juan y también tengo relación, vamos a hablar con Juan y lo podemos hacer una cosa así. Estuve viendo y no la vi. No. Es una cosa de loco. Aparte, lo vi en la función. Le vamos a mandar un Twitter. Claro, no, lo vi en la función de prensa y después no lo vi cuando entró. O sea, eso es peor. Pero justamente esto de que vos decías que fuiste a 1500 casting y qué sé yo, sí. Me imagino que en muchos no habrás quedado. Todos. Bueno, yo estoy en esa etapa, yo estoy en la etapa de no quedar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo seguís adelante? ¿Cómo decís, dejo todo y me pongo a una carnicería? Yo siempre cuando cuando estás en esa etapa de los castings y de querer quedar y todo, siempre quise que alguien de, no sé, de los que me gustaba en la tele o lo que sea, me diga que dé como un mensaje para los que la estamos remando, ¿viste? Pues sí, loco, a veces parece que es imposible. Sí. Y creo que eso no existe, digamos. Yo, sinceramente, fui a muchos, pero muchos castings, una cosa, cantidad, sí, muchísimos, y no quedas porque no, porque no seas malo, porque no, no, porque seas malo, perdón. No das con eso, digamos. Yo, lo que yo siempre sé, mi familia fue y sigue siendo, digamos, clase media baja, montón. Siempre necesité hacer otra cosa hasta que empecé a quedar. Digamos, siempre tuve que hacer, no sé, laburé en una verdulería, después dejaba, así. Si te gusta lo que haces, sea lo que sea, bueno, más en este medio y en el fútbol también, la tenés que pelear y tenés que quedarte. Si vos haces eso, no hay chances de que no es algo. No te digo, vas a ser Tinelli o vas a ser, no sé, Joaquín Furriel. Pero yo, mi teoría es, y siempre manejé con eso, si a vos te gusta lo que haces y verdaderamente si la remás, esperás y crees en vos, es imposible que no trabajes de esto. Bueno, justamente recién nombraste a Tinelli, y Tinelli, leí por acá que es como un ejemplo a seguir, o quizás una periodista que te gusta mucho. Lo amo, Tinelli. Es un genio. Sí. Y viste que está muy de moda criticar a Tinelli, ¿qué hace? Sí. A mí me gusta, digamos, ni le presto atención al programa, a mí me gusta que como conductor es, claro, bueno, es una obviedad, es el uno. Y me vuelve loco, o sea, lo veo conducir y me gusta, es un genio. Se le puede discutir el formato del programa Showmatch, pero no a él, sí, claro, esa es la verdad. Sí, pero y además, que ni me importa, ¿entendés? Porque como, qué sé yo, es el formato del programa, viste, cada uno hace lo que quiere, hay cada cosa, y aparte, ¿qué le vas a discutir? Primero te baila, te mete 30 sí, puntos, después te hace otra cosa, te mete 30 puntos. El otro día... ¿Se puso los tacos? Sí, está, o sea, hace lo que hace, pibe, y quieran o no, digamos, yo que él vive de esto, pero es un tipo que está recontra consagrado, es el uno, y no le importa nada, le al piso, se pone los tacos, digamos, hay alguno que ah, no, ahora soy tiene, no, bueno, no sé, es como mi ídolo. Pollo, vos sabés que este programa lo escucha Chato Prada, ¿se puede ir un pollo para el bailando que viene? Ojalá. Pará, porque tuvimos acá a Paula Varela, tuvimos acá a Marcela Coronel, tuvimos acá a varios del ambiente, y todos nos dijeron, no, el bailando por un sueño, no. El pollo es el primero que nos dice, sí, yo quiero ir al bailando. Un quilombo increíble. Pará, voy a armar un hashtag que diga el pollo al bailando. Pero dale, porfa, te voy a decir una cosa. Esto es otra cosa muy de moda. Primero, parece que es muy cool pegar la Tinelli. Ah, malísimo, no me gusta. Y más... Muchos que los que le decís, suponete que son periodistas, sí, ¿te gustaría bailando? No, ¿qué no? ¿Sabés lo que cobrás? Decile. Olvidate, pero aparte está de duro, ya está, ¿qué más querés? Sí, ¿qué no? Bailando, estoy ahí, un, dos, tres, un core, un 8, un lo que quieras. Dale. Sí, me encantaría. Pollo, bueno, hoy conducís un programa de fútbol, uno de automovilismo. Aparte, ¿te gustan todos los deportes o más o menos? Soy muy futbolista, soy por sobre todas las cosas fútbol. Y el automovilismo, que lo tenía medio olvidado, ahora por supuesto lo está porque laburo y cada día me gusta. Los demás deportes no les doy bola. Juego al tenis, todo lo que vos quieras, por ejemplo, o sea, me quedo ver un partido de fútbol y una carrera de autos. Partido de tenis no lo veo, partido de rugby no lo miro. Me quedé con esos dos, no tengo más. Puro fútbol y autos. Sí, por ejemplo, los Juegos Olímpicos ahora que vienen me encantan. Claro, sí, eso sí. Llegar a las 4 de la mañana después de bailar, 5 o 6 y ver, están los Juegos Olímpicos todo el día. Claro, llegar de bailar y ver un chino que le pega la pelota. ¡Pam, pam, pam! Es fantástico. Y después como con Aseo que sigue trabajando. Como decía la propaganda hace poco: fútbol, autos y minas. Sí, señor. Y plata. Exacto. Pollo, me gusta que me saque del perfil. Qué fenómeno. Pollo, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. No, vamos a darle un poco más. Nos están rajando. Nuestra operadora nos está apuntando acá con un arco y flecha. Arco y flecha tiene. ¿Quién? La operadora. Y después viene... Dile que no, gracias. Ok. Pollo. Cuando quieras nos juntamos, tomamos algo, Pollo. Cuando vos quieras. Bueno, pasos a seguir. Hagámoslo del Twitter. Por favor. Sí, mandamos un Twitter. Ya te lo armo. Y por otro lado, sí, vamos a hacer una salida y después la contamos al aire, ¿entendés? Bueno, eso, esa segunda parte no sé, porque no sé qué puede llegar a pasar. No, no la contamos. Lo que queda. Y el último consejo, cuando muevas un poco, no se mueva al lado de las vías del tren porque hace un ruido el tren increíble. Lo quería decir. Pues yo, te agradecemos muchísimo, en serio, que tengas muchos éxitos y que tengas un buen fin de semana en Rosario, donde lo pases. Y estamos en contacto. Acá. Me quedo acá. Bueno, gracias de verdad por los éxitos y lo mismo para ustedes. Amo la gente que la está remando, que está empezando, porque es la situación de todos de siempre. Así que sigan en ese camino que parece difícil, pero no lo es. Genio, pues yo, muchísimas gracias. ¡Dale! Abrazo grande.